en 4.6. La acompaña Radio Urbana. Buenas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM. Hoxe un minutinhos máis das 6 da tarde, do serán, pero con ánimos para que todos vostedes pasen dúas horiñas de radio en galego animadas e con música, con novidades musicais interesantes que acaban, vanse publicando, están a piques de publicarse. Falaremos con xente de Treixaúrda, falaremos con xente de Tirureque, falaremos con Galicia. Todos vostedes poden participar connosco aí no Facebook, porque precisamente no Facebook vésenos aí o careto, non? Sí, boas tardes, amigo e compañeiro Armando, moi boas tardes. Moi boas tardes a toda a audiencia. Bueno, tamén nos controis centrais temos a noso técnico, como sempre, Kiko Belinchón, que se non fora por él, isto non saía en antena. Preparados sempre para poder poñer música, despois conectar directamente ou con Galicia ou con algunha persoa que nos pode informar de cosas interesantes que están relacionadas coa nosa cultura. Vamos alá con música e de seguida faremos a primeira conexión. Bueno, pues ya tenemos la primera chamada, primera sí, comunicación. Ah, primera comunicación, pero vámonos a ir a San Boi, aquí es pretiño. Ah, pues entonces quiere decirse que tenemos una celebración a piques. Sí, de comenzar, pero vamos a falar pues con gran músico. Dinamizador, además, de otro trabajo. Vamos a hablar con Ricard Ross. Muy buenas tardes, Ricard. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos información a todos los oyentes de ese grande trabajo. ¿Cuántas celebraciones son ya estas de Rubrifolk en San Boi? Pues esta es la octava edición. ¿Ah? Oito ediciones, muy bien. Nos falamos, no che molesta, ¿no? Falamos en galego, no pasa nada, ¿no? No, falamos. Bueno, además ti estás muy muy relacionado precisamente con esa música, puesto que en realidad ti eres un dos coordinadores de ese de grande trabajo que Rubrifolk ven celebrando cada año, ¿no? Y este año, ¿qué días son? Pues este año empezamos el 8 de marzo. O día de la dona, como dice. La dona, sí. Sí, vamos a hacer el concierto inaugural con Fernando Barroso. Fernando Barroso, grande. Un grande da música, un multiinstrumentista, por así decir, pero máis que multiinstrumentista, un gran guitarrista, non? Sí, va a venir a presentar o seu último traballo, que se chamase Silent Lover Club, segundo disco en solidario. Uh-huh. Va a venir acompañado de violonchelista Martín Meléndez. Caray, hombre. Grandes. Va a ser o día 8 en la Masía de San Boi, que está en la Rambla. Sí, en la Masía. O sea, que cambiaste de situación entonces. Otros años era... No, ya el año pasado ya inauguramos el... Sí, fue ahí en la Masía. Un concierto abierto, con el que pretendemos que mucha gente que no tenga o folk como súa música principal poda acceder a un concerto de moita calidade. Sí, é un concerto inaugural. Muy bien, muy bien. Además, muy bien. Me parece que el año pasado estaba Feijó. Sí, esto fue un concierto que hicimos en un mes de noviembre. Sí, sí, sí. Que cantaba, bailaba, vaya, no lo vea, sí, sí, madre mía. Increíble, con Begoña Riobó y con... También eso, con Begoña Riobó, sí. Majísimos, sí, sí. Desde bueno, luego. Bueno, ya hemos hecho algunos conciertos ahí y nos gusta que sea, pues eso, el concierto inaugural, que sea gratuito, es en taquilla inversa. Sí, entonces, bueno. La gente puede valorar lo que le ha gustado el acto. No, no. Y bueno, empezamos el jueves... Y xoves, ¿no? Que decís. Sí, bueno, sí, xoves, tú, sí. Tú falanos no idioma que quieres, que me interese que dar comunicación. Ya, yo que fai falta é que a xente se interese precisamente. Non é solamente un día, non? No. Rubrifolcum durante a fin de semana completa, non? Sí, 8, 9 e 10. Sí. E ademais sucederanse varias actuacións, non solamente esa de a deste grande músico instrumentista xunto co violonchelista, sino que ademais outros grandes músicos tamén participarán, e tamén vos, non? Hombre. Sí. A noite do viernes 9 de marzo, sí. Vamos a hacer un concierto de grupos catalanes, sí. Va a haber un grupo mítico que se llama La Portátil Efaema, sí. Con Francesc Marimón, que son históricos, sí, desde el 86, que están al pie del cañón zumbando, vamos. Sí. Y después estará Chain Pro Quintet, que es un proyecto que lleva a la gralla el instrumento tradicional catalán, pues a un quinteto de jazz, y ostras, está presentando su tercer disco, que se llama Out of Trad. Y bueno, estamos encantados del programa que ha quedado del viernes, porque va a haber baile folk con la portátil y después un concierto muy muy interesante que lleva un poco la música tradicional hacia el futuro. Sí, hombre. Bueno, que tendés, como dices ti, que son entradas libres, participación libre, seguro que algún músico... No, los conciertos de Cal Niño sí que son con una entrada, pero solo de 6 euros. Sí, claro. Sí. Bueno, Cal Niño... Cal Niño é outra participación, bueno, que é un sitio emblemático que sempre vos sempre utilizastedes como sí, non sei, como sede fundamental para Rubrifolco, non? Y además estamos encantados de tener la complicidad de Cal Niño, que cada año acoge el festival, pero también pensamos que para que el festival se acerque un poco más a la gente, pues por eso hacemos el concierto del jueves en La Masía, porque es un sitio donde habitualmente no programan música tradicional, así que todo el año están programando de todos estilos de música, cada semana tienen dos o tres conciertos, o sea, eso es un dinamizador cultural bastante importante. Entonces también pues acercamos allí la música tradicional. Después el viernes también quería destacaros que hacemos le llamamos Ser Catascas, que es, bueno, vamos de bar en bar cantando de forma improvisada. Esto es la glosa, que bueno, a través de distintos palos, como son los garrotins o las currandas o... Mira, sí. Entonces, señor, esto es una actividad muy muy interesante, porque digamos que no sabemos nunca lo que va a pasar, ¿no? Sí que sabemos que pasaremos por los eso bares, es sorpresa. Y eso, claro, eso depende ya de la gente que viene a cantar improvisadamente. Tenemos a Pau Benítez, a Alexandra Nabot y a Lali, que van a ser los que lo van a llevar, pero luego siempre se apunta más gente. El año pasado fue la primera edición y la verdad es que fue genial, y por esto este año lo repetimos. O sea que o tempo que toma que se toma unha birrita, sí, música sí. Encandilada, non? Eu que estuve nelí, está moi ben aquilo, que está de maravilla. Unha birrita cunha tapa e ao mesmo tempo música, non? Sí. Exactamente. Sí. Porque que ves que de eso, que fai moito calor, sales de un pouquetín afora e volves a entrar. Non, e ademais, claro, como van mudando de local, non? Pois pódese ir degustando de un sitio para outro, non? Sí, eu os invito a que vengáis el viernes, porque la verdad es que quedamos muy satisfechos de cómo la gente lo recibía, ¿no? Las caras de la gente, la ilusión que le hizo. Porque mucha gente no conoce que aquí se canta improvisadamente, por desgracia, ¿no? Por desconocimiento. Y fue una doble satisfacción por ver a la gente pasárselo bien y que descubrieran que hay un estilo de canto que es improvisando, sí, ¿no? improvisando y al mismo tiempo utilizando que música. Que Samboy es mucho más que es mucho más que Samboy, ¿eh? Sí. Con música participativa, ¿no? Sí, eso mismo. Sí. Bueno, pois nos agradecemos moitísimo que teñas estes minutiños de dedicación para nós. O mellor ainda el sábado también hay conciertos, el día 10. Uh-huh. El día 10 tenemos la también hacemos una estrenamos una matinal para niños, uh-huh, con un grupo que se llama Dúas Princesas Barbudas. Uh-huh. Y uh-huh, esto va a ser aquí en Calniño también de balde, uh-huh, gratuito con taquilla inversa. Y eso va a ser el sábado 10 de marzo, a partir de las 11 abrimos las puertas y el concierto va a ser a las 12:15. Uh-huh. Y además vamos a tener talleres de construcción de instrumentos con materiales reciclados. Hay un grupo de percusión que están enseñando ritmos catalanes a los niños. Sí, señor. Y eso está muy bien. Después, por la noche, tenemos doble programa de conciertos en Calniño, con un grupo del País Vasco, que se llama Kerau. Que bueno, yo destacaría que son bueno un grupo que trata muy bien la música tradicional. Sí, la música tradicional. Ellos hacen música folk, digamos que sí que usan instrumentos tradicionales, pero mayoritariamente ellos componen canciones, basándose un poco en la tradición. Pero yo destacaría el trabajo vocal que llevan. Uh-huh. Ajá. Es una pasada. Pois, bueno, que eso hai que grabalo e poñelo tamén, claro, subir ao Facebook alguna que outra, claro, actuación, non? Sí, e despois de Kerau tocamos Kia, que é el grupo que teníamos hace 8 años, que hacemos música folk psicodélica, decimos nosotros. Y bueno, es un poco el plato fuerte también del festival, porque hacía 8 años que no tocábamos. Y bueno, vamos a estar repasando los 3 discos que publicamos. Hombre. Con Kia, además, deciros que somos el primer y único grupo catalán que ha ganado el festival, bueno, para nuevas bandas de Ortigueira, el Proyecto Runa. Sí, festival. Sí, señor. Que en el año 2009 ganamos ahí. Oh, y al año siguiente estuvimos en el programa oficial tocando con grandes grupos. Kia. Sí, señor. Sí, que siguen pe, que eu pensei que solamente que facía como Guadiana, que de vez en cuando subía y otra vez, ¿no? Seguides estando ahí, ¿no? Que aparte, claro, desaparece, ¿no? Que sí, como sí, grupo dejamos de existir en el 2011, pero seguimos la actividad como asociación, como entidad que organiza el festival, el Rubri Folk. Eso quiere decir que no está seco río. Sí, no está seco. No, muy bien, Kia. Bueno, pues Kia, para min Ricard, que sempre nos atende moi ben. Este é un crack. E ademais é un grande músico. Escoita, Ricard, tamén te molestaremos, tamén te incomodaremos o xoves que ven. Un ratinho, se queres pasar ele pola radio, pois a radio Samboy. Se non a través do teléfono. De teléfono vale, podríamos pasar, sí. Sí, pois. Desde radio Samboy a poñer música vosa, porque hai que pois nada, eu te quero promocionar a música. Eu quero ver ali nos estudios, que non é a primeira vez. Non é a primeira vez, non. Ricard, que te agradecemos moitísimo. Sabemos que tes obrigas e compromisos. Agradecemos che moitísimo. A media prova de sonido. Moi ben. Pois moi ben. Que sigades con as grazas a ti. Con tanto ímpeto como estades a facer, que teñades moitísimo éxito. Moitas gracias. Unha aperta grande e hasta outro momento. Hasta luego. Arriba, Rubi Folkun. Deña. Vamos a despedir entonces a Ricard, sí, un grande músico, sí, en Samboy, y además técnico, ¿eh? Sí, bueno, técnico, sí. Que alguna vez nos fichó de técnico. Una gran también persona, además. Bueno, agradecemos muchísimo a su colaboración de hoy. Despedímoslo con un anaquillo de música que tengo, sí, ya preparado. Sí, vamos a ver.